tardé en escribirla un mes, pero después un montón en corregirla, porque corregir lleva mucho tiempo, o por lo menos a mí me lleva tiempo. Por ahí escribo más de una, no siempre, pero generalmente, y corregir es como una energía muy distinta a escribir, y la leo en voz alta, veo las palabras de más que hay, a veces repito mucho una palabra, hay que poner puntos, comas, un montón de cosas. Bueno, todo ese trabajo me llevó como un año y pico, y después la mandé al concurso y misteriosamente, mágicamente ganó. Y ahí se publicó.